No me hagas preguntas, por favor. No, chico, no toques. Estamos con el pasuk este del Shir HaShirim, Ani le Dodi ve Dodi mi, que siempre venimos a hablar del mes de Elul. Sabemos que el letra Alef Lamed Vav Lamed es el Ani le Dodi ve Dodi mi. En Shir HaShirim, este pasuk está dicho dos veces. Hay dos veces el mismo pasuk. Así, en esa forma, porque yo lo vi al revés. Dodi mi ve Ani lo. Sí. Hay Ani le Dodi ודודי לי הרואה בשושנים. יפוסה אוטרו אני לדודי ודודי לסלרבס. שקריאו כסי. עקד תנגול אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים. אין קפיטולו 6 וסיקלו 3. אה, אוטרו זה אני לדודי ועלי תשוקתו. עלי תשוקתו. ג'ו סוי עמי עמו, עמי עמדו. Y él me desea a mí. No que eres hacia mí, no es igual. Más. Después que a mí le doy, él me desea. Una cosa que yo lo quiero, pero él chuca es más de tan decir a mí le doy o doy mí. Es para mí. Para mí está para mí. Es el indicado. Es como uno se pone de novio, después que se casa, después se enamora hasta niveles más y más y más y más altos. Bueno, pero en los libros sagrados traen que el mes de Elul es Ani le Dodi ve Dodi li. Pero cuando empiezan a detallar, dicen, ¿y qué significa? Ani le Dodi es en el mes de Elul. Y Dodi li, cuando Hashem se acerca a nosotros, nos revela a nosotros, esto es en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Entonces, ¿por qué el mes de Elul? Es Ani le Dodi ve Dodi li. El mes de Elul es solo Ani le Dodi. No hay nada. Hashem no revela nada en Elul como algo que lo puedes llamar como un día de Yom Tov. Por eso los días de Elul son días comunes, semanales. La vida sigue igual. No hay casi ninguna fiesta. Ustedes se imaginan que cada mes del año tienen a una festividad. El mes de Heshvan, que no tiene ningún día de festivo, le llaman justamente Heshvan. No sé en hebreo. Sí. Bueno, naciste en Heshvan, como 20 días. Sí. Nació el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, el 20 de Heshvan. Yo creo que también soy el 20, pero no estoy segura. El 13 es el Loazí. Hay que fijarse en el... El 13 es el Loazí, el de Goy. Pero hay que ver a qué año. ¿De qué? Sí, noviembre. Yo también 13 en noviembre. Por eso dije que yo creo que yo también el 20. ¿De qué año? Ah, 84, no. Pero para mí es algo por ahí. Pero el mes de Heshvan se llama también Mar Heshvan. Porque no hay festividad. Bueno, Hasidut explica cada vez. Esto es que cuando llevamos a la práctica y a la acción toda la influencia del mes anterior de Tishrei. Tishrei es solo una recibir. Uno recibe la energía y el mes de Heshvan lo aplica. Se terminan las experiencias espirituales y extraordinarias que salimos del mundo por un mes. Heshvan lo llevamos cuando más. Y esto es el Mar. Elul, no, porque no tiene ninguna festividad. Todos los días de semana comunes. No pasó nada en la historia que tiene Elul un Yom Tov. Por eso se llama Ani le Dodi. Es el momento que uno mismo toma la iniciativa de acercarse a su amado, a Hashem. Uno solo. Uno solo. Es el momento que el Baal Shem Tov dice algo muy interesante. El Baal Shem Tov dice que el año comienza de Tishrei. Tishrei es el mes de que prestamos y compramos y Hashem nos fía. ¿Nos? Fía. Akafá. Konim be'akafá. Hashem nos da todas las bendiciones por el año be'akafá. Fiando. Nos da para la familia, para la salud, para la sabiduría, todo necesario. Y nos lo da todo que pedimos, por eso pedimos Rosh Hashanah, Yom Kippur, hijos, sustento, salud, todo necesario, y Hashem nos da. Y todo el año disfrutamos de esto. disfrutamos. Nadie se queja. Estamos disfrutando el año Baruch Hashem en todo. ¿Eh? Al final era un año lindo, ¿eh? Pasamos bomba. Llega el mes de Elul, pasa la factura. Fijo Hashem, todo hay que pagar. El mes de Elul, tratamos de pagar. Pero ¿qué pasa? Hola. Tratamos de pagar, pero hace mucho. Nosotros sacamos mucho todo el año. Fuimos todos los días sacando vida, salud, fuerza, alegrías, todo. ¿Cómo se puede pagar tanto? Es imposible. Por eso se dice Selichot. ¿Qué es Selichot? Mira, yo no tengo todo para pagar. Trato de pagar un poco. Y perdóname el resto. Entonces, ¿qué dice Hashem? Hashem sabe que queremos pagar. Porque sabe que nosotros somos gente, como dicen, yesharim. Gente honesta, íntegra. Queremos pagar. Ahora, si Hashem se va a poner duro con nosotros, pagame todo, ahí no vamos a poder pagar nada. Pedimos a Hashem, ki imcha aslicha lema'an tivare. El versículo de vamos a decirlo desde Rosh Hashanah hasta que termine Yom Kippur. Ki imcha aslicha. Dios, la perdón está con vos. Vos sos el dueño de la perdón. Nadie te puede, no necesitas a nadie que te ayude a perdonar. No es como el presidente de Estados Unidos que puede perdonar gente y liberarlo de la cárcel, pero él tiene consejeros y necesita hablar con los ministros y con sus secretarios. No es el dueño de la perdón. Al final, él puede perdonar, pero necesita que todo una jerarquía de gente que están dentro del comité del perdón que permiten al presidente perdonar. ¿Saben que una vez por año el presidente, o una vez por término, sí. puede perdonar gente que está en la cárcel? Pero no es así. Shmita. No es el dueño del perdón. Hashem, dice la persona, termina el mes de Elul, tratamos de hacer lo que queremos. Vos sos el dueño del perdón. Perdonanos, ¿sabes por qué? Le mantivare. ¿Sabes qué significa le mantivare? Para que nosotros tengamos temor de vos. ¿Vos crees que seguimos servirte como un serviente a su patrón, a su amo? Perdonanos. Porque si no, vamos a perder completamente la esperanza de que podemos hacer algo. Hashem, perdone. Esto es igual como la persona que prestó una suma de dinero, llega el momento, no puede volver, pero es una persona yashar, es una persona justo, íntegro, quiere que pueda volver. Le dice al dueño que lo prestó, como se llama, al malvé, que yo te puedo pagar. Si él dice, bueno, pagame lo que podés, y después vamos a ver qué pasa con el resto, esto mismo va a generar en esta persona ganas y fuerza de buscar y hacer más de lo que él se imaginó que va a poder pagar. Digamos que yo, al momento de decirlo, yo puedo pagar de $1,000, dijo, yo puedo pagar 500, y él me dice, bueno, pagame 500. Él me abre, él me confía en mí, me hace sentir más fuerte y voy a hacer más esfuerzo hasta que pueda devolverlo todo. Algo que en el momento de pensar, no pensé que tengo la fuerza. ¿Cómo se generó esta fuerza? El perdón. Esto es lo que pedimos a Hashem. Ki imcha aslicha lema'an tivare. Tivare, betrash alef. No. Esto es Taf, Vav, Reish, Alef. Taf, Vav, Reish, Alef. Está, capítulo 130. Eso significa como yirá. Tiene palabra de temor. ¿Ves acá? Ki imcha aslicha lema'an tivare. Tivare. Okay. esto, no, bueno, no es una palabra común en hebreo, no. No, no, es una palabra bíblica que se usa el término ira con un raíz solo de la letra Reish Aleph. No tiene la palabra entera, es una forma de dikduk, se puede entender por qué pega con temor, pero no es habitual, pero el significado es esto. Y esto es lo que pasa. Una persona trata de volver. Hashem ve que nosotros tratamos de devolver. Día tras día vamos tratando, pidiendo a Hashem. Tratando de devolver, no pedimos perdón enseguida. Uno no viene después de comprar todo el año y sacar todo el negocio y dice, no tengo, perdóname. No, no. Empieza a devolver. Primero de luz, segundo de luz, tercero de luz. Hasta que llega la última semana de luz, vea que no llega. El agua se cuece. Tanto de... No, el problema es que todo el año sacamos sin pensar que algún día vamos a tener que devolver. Hashem es tan bueno. Tengo una persona que me vende la carne. Ya muchos años compra de él. Él me manda la carne con el chico que los envió. Y toca el timbre, se le abre la puerta, entra con la carne. Si yo no traigo dinero en el mismo minuto, se va. Se va. Y a veces pasa un mes, se suma una cantidad enorme. Porque nunca... Y después empieza a pagarme 1,000 pesos. ¿Cómo? Cada vez me cuesta 100, 150, de repente hay que pagar lo mismo. Es como tarjeta de crédito, no te das cuenta. Eso, y hace lo mismo, se siente mal. Pero igual, yo estoy disfrutando, disfrutando. Al final hay una cuenta tremenda. Pero ojo, no puedo pagar esta suma. Y ahí empieza. Pero la persona, si es bueno y me conoce y sabe que yo quiero pagar, dice, bueno, pagame ahora una parte y después vamos mientras sigo. Y esto me hace sentir confianza, porque él me dio confianza a mí. Y esto me despierta con ganas de querer pagarlo. Pero si una persona duro y me empieza a decir, si no quiero, quiero todo. Se ahoga. Y esto es que imho aslijo le mantivo. Pero ¿dónde está el doidili? Dodili en el Lud. Solo anida dodi. No hay dodili. El Dodili va a ser Rosh Hashanah. ¿Y por qué el Lul es anida Dodili? Esto explica el Rebbe en base del Mashal de Melech Basadeh. Es un Mashal, todos saben. ¿Qué pasa el mes del Lul? Viene Hashem en el campo. ¿Qué dice que viene en el campo? Está todo el año en el palacio. Y cuando llega el Lul, aparece el rey en el campo. ¿Y qué dice que hace en el campo? Recibe a todos con cara de bondad y de cara de sonrisa, y todos tienen el poder de acercarse a él y mirarle también en la cara. ¿Qué es este de mirar de la cara? ¿Qué ganamos de esto? ¿Qué gana el rey de esto? ¿Qué es este proceso que en un mes en el año aparece el rey en el campo y después en el Ul, en Tishrei, el rey está en su palacio? Y aquellos que tienen el mérito porque se prepararon en el Lul bien, entran con el rey en palacio, ahí brilla el rey con todo su esplendor real. Está el rey con su honor, con su corona, con sus servientes, con el temor, con todo lo que significa un rey en su palacio. En campo no. El campo está simple, se puede acercarse a él, él te mira, nosotros nos miramos, ¿qué es esto? Y viene el tema. El rey en el campo no nos influye, no nos dice nada, no es un rey en su palacio. El rey en el palacio es el rey que da órdenes, el rey que dirige al país, el rey que reina, que gobierna. En el campo no gobierna. ¿Sabes lo que hace en el campo? Nada. Está al lado de su pueblo. No nos despierta. Dice el Rebbe, en mes de Elul no hay una energía divina que llega a nosotros y nos despierta. No. mes de luz es un mes nuestro. Nosotros tratamos, ya no hay más. Hashem no nos revela nada que nos despierta. No nos dice algo, no pasó un milagro, no cambió nada. Esto es momento de... Hashem solo aparece adelante de nosotros. ¿Entendés? No, creo que está sonando un montón, sí. No hay, en diferencia de cada festividad, ¿qué pasa en las festividades? ¿Sabes lo que pasa en Yom Tovim? Pasó un milagro en un momento en la historia. Se partió el cielo. Hashem se reveló al pueblo judío. Si era un milagro, el rescate de Mitzrayim, la entrega de la Torah, Purim, Hanukkah, pasó algo. Y esta luz vuelve cada año. Y el día se hace santo. Que si estos días hay un poder divino extraordinario que nos levanta, que nos eleva, que nos da una fuerza para ser diferentes. Kadosh. La comida se transforma en santo. El dormir del día es Kadosh, como Shabbat, como Yom Tov. Pues el día de la semana no pasa nada. Hashem está escondido, por eso la persona puede trabajar. Si nosotros sentimos la presencia del Rey, no trabajamos. Se queda helado, se queda sin mover. Por eso Shabbat no podemos, en momento de la tefilá no podemos trabajar, porque estamos frente a Hashem. La semana significa Hashem está escondido, no se revela. En mes de Elul, el Rey viene al campo, no se revela. Pero se siente su presencia, que Él está al lado de nosotros. Esta presencia del Rey en el campo, sin palabras, sin corona, sin servientes, sin todo el balagán alrededor de Él. Solo la cara del Rey a su pueblo. ¿Sabes lo que dice el Rey? Con su presencia, podés. Confía en vos. Yo no te tengo que decir nada. Esto despierta en su pueblo unas ganas de hacer todo lo que el Rey quiere de nosotros. Como se imagina un chico, un alumno, o un hijo, o un amigo, que se porta mal. Porta mal. Hay niveles. Una manera es decirle con todo, musar, darle una explicación cómo su camino está, es inadecuado, explicamos cómo debe ser y cómo su actitud no está bien. Como a veces hacemos padres, madres, amigos, hermanos, se empieza a retar, puede en cualquier forma, o con, en buenos o con malos, tratamos lo mejor que se pueda hasta que el chico comprende y cambie su actitud. Generalmente, si uno quiere al prójimo y le habla y le explica y le da la energía, el otro se despierta. ¿Cómo es normal? Tengo un alumno normal, inteligente, se comportó mal, con una buena explicación, con una fuerte, con un perectanie fuerte o con un mamar, se puede despertarlo, se puede llegar a él. Pero a veces está un poco más lejos. Y no le llegan las palabras, explicaciones. Como decimos en el Maimar, no está en el campo, está en el desierto. En el desierto no hay vida. No puedes decir nada. Él no necesita palabras. Él necesita saber que al Rey le confía. Que estamos al lado de él. Así como en Jinuj. A veces los chicos, las palabras no sirven. Lo único que le puede servir es, hijo mío, yo te quiero igual, soy tu papá. Y acá estoy, con la cara de sonrisa, mirándolo y nada más. Esto es Melech Basode. Esto es el Dodi Li en el Anir de Dodi, de Jodesh Elul. es distinto del Dodili del Rosh Hashanah Yom Kippur. Es el rey sin ninguna, sin nada extraordinario, solo su presencia con el pueblo. Y esto hace, genera en la gente del campo y también en la gente del desierto, que ellos encuentran fuerza propia, no de arriba, de ellos mismos, de salir. El chico que está en el desierto, chico, la chica, todo lo que está en el desierto, si saben y si se dan cuenta que hay uno que está confiando en ellos, un rey que está en el campo con la cara de sonrisa, le despierta fuerza propia. Esto no es fuerza regalado de arriba. La cara del rey no implementó en ellos un amor a él. Solo le da a ellos darse cuenta de su situación y de salir adelante y llegar y mirar de vuelta a la cara del rey y ahí volver a la conexión. Y más adelante, Rosh Hashanah y Yom Kippur van a estar con el rey en el palacio. Y esto, esta idea de Melech Basode, eso será ni le dodi, de delu, ve dodili. Estos son los tres atributos de misericordia que se revelan en el Elul. No es una fuerza que hace a la persona despertar. Solo la persona, esta es la bondad de Hashem que da a la persona la energía que él puede solo, con su propia fuerza, superar sus propias debilidades y llegar a la más alta. Esa es una idea que el Rebbe dice en el Maimer, en el año 1966. Este Maimer lo dijo el Rebbe ahí y lo repitió en 20 años después, creo, era en el año, a ver qué año era. Creo que el año 1989 o 1990. O sea, cuando yo estaba ahí, el Rebbe lo sacó de vuelta al mismo Mahamar y lo publicó con sus colecciones. Y esto es la idea que está diciendo ahí. Entonces, ahora estamos en los últimos días de Elul, aprovechamos. Dar de todo lo que podemos, aprovechar la presencia del Rey en el campo. Y Mirz Hashem, vamos a seguir con él, andar detrás de él al palacio. Y ahí vamos a vivir todo el año con la presencia del rey adelante de nosotros, sirviéndolo y haciéndolo en todas nuestras acciones, en el mundo, en la casa, en la calle, en los estudios, en la familia, cada uno en lo que nos va a llevar esta energía. Esto es este Shabbat. Ahora vamos a ver si afuera en Fabringen me pidieron que yo hable algo. Esta vez funcionaba la cosa. No sé si funcionaba.